Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. Es un programa especial para nuestro sentir. Con consternación, con el cariño y el compromiso de siempre, llevaremos adelante nuestro espacio en la tarde de hoy. Tal vez, y porque así lo sentimos, será muy autorreferencial de nuestro colectivo y ustedes sabrán entender. Somos de los que consideramos que promover la autogestión es construir un modelo civilizatorio en que valores como la solidaridad, la igualdad y la gestión humana y participativa prevalezcan. Entendemos que las políticas públicas de la gestión de gobierno deben ser acompañadas por las organizaciones sociales para ir superando un modelo de democracia representativa restringida hacia un modelo que permita e invite a la participación para avanzar hacia una democracia más transparente y soberana. Decidimos comprometernos con nuestro pueblo y compartir su misma suerte. Estamos enamorados de la vida. Somos los que seguiremos reclamando por el derecho al voto y en defensa del ejercicio de este derecho por parte de las y los compatriotas que viven fuera de fronteras del Uruguay. Somos los compañeros y amigos del querido Enrique Fidalgo, que nos dejó hace unos días. Enrique, el amigo de los amigos, un luchador de los derechos de los niños y adolescentes, comprometido con la defensa de los derechos de los trabajadores, compañero de lucha de una patria para todos y todas. Ojalá cada uno de los otros, los que hacemos de fogón en fogón, con nuestros valores y compromisos, seamos, en parte, al menos, un poco, Enrique Fidalgo. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de corazón uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear, los paisanos le dicen, mi general. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde con un puñado de noticias, entrevistas, opiniones y reflexiones les pretendemos acercar las noticias del Uruguay. Siempre aquí por Radio Cooperativa AM770. Viene un viento inventor de avenidas, viene un cerro patrón de miradas, que va hundiéndose allí en la bahía. 16 horas 6 minutos en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa, soy una de las voces que te va a estar acompañando en la tarde de hoy. Y suena la cortina, es Mauricio Ubal y la canción A Montevideo. Muros heridos, preguntando qué fue de la vida. Vienen cielos, vienen. Vamos a presentar al equipo de Fogón en Fogón en la tarde donde le estamos rindiendo una suerte de recuerdo, homenaje. No somos de hacer dedicaciones, pero vale la pena en este caso. La partida de Enrique Fidalgo, un compañero, amigo de la casa, nos conmueve y bueno, de alguna manera le queremos una caricia, ¿sí?, en su partida y un saludo obviamente a los familiares de Enrique. Vamos a presentar al equipo de Fogón en Fogón. En la tarde de hoy tengo frente a mí a Verónica García Baleirón. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo va eso? Bien. Corriendo. Ahí está, corriendo. Hoy bien. Es un día. Ayer y hoy han sido días de correr. ¿Pero de hacer footing? No, no necesariamente. Bueno, está bien. Seguimos presentando entonces al equipo en la cabecera, el señor Manuel Daluz. Muy buenas tardes, queridos amigos y compañeros. ¿Cómo están? Bueno, un programa difícil para nosotros. Se nos ha ido un compañero de esos que vamos a sentir la partida. Pero bueno, acá estamos. Así es, bueno, seguimos presentando, obviamente, hay dos ausencias con aviso, algún aviso sobre la hora, pero dos ausencias con aviso, están justificadas las ausencias, el señor Jorge García y el señor Roberto Sabán. No pueden trasnochar. Igual a Roberto lo vamos a tener telefónicamente. No pueden trasnochar. Me parece que sí, que a los ¿Y usted dice que trasnocharon? Y yo creo, porque... Usted no dé datos de... Si no, usted va a decir... Yo lo vio por un boliche Parece que el señor Daluz también trasnochó, Sí, hay gente, alguna gente que corre. Yo no sabía que corrían atrás de la copa de vino, pero bueno, era una forma de correr también. Una forma de hacer fútbol, me parece bárbaro. Hay un incentivo ahí, ¿vio? Está bien. Claro, porque vio que eso que... No sé, no sin ofender a nadie. Vio eso que dan vueltas en los parques y corren. Es bravo encontrarle un sentido, ¿vio? Porque si dijera, bueno, corre atrás de la pelota, corre... Bueno, pero está bien, es un deporte, está todo bien, vamos arriba. Me siento aludido porque usted sabe que yo me dediqué otros tiempos a esos menesteres. Sí, yo sabía. Pero bueno, lo hacía con gusto. Bueno, está bien, ¿ve? Usted le encontró la vuelta. Exactamente. Eso es lo que yo quise decir. Ahora, estos muchachos tendrían que haber sido responsables, el programa debe contar con ellos, ¿vio? Ahí está, en la producción, el señor Oscar Trinidad. Que también trasnochó. Ahí está, bueno, todo. Señor. No sé, Ciro. Cuánta denuncia. Me parece que soy una mala influencia para el grupo. Ciro. Sí. A Ciro, a quien también saludamos en la operación técnica. Que también trasnochó. Y bueno, noche de trasnoche, la de anoche. Sí, por supuesto. Ahí está. Pero bien, le voy a decir, ¿eh? Bueno, me alegro. Bien. Me alegro. Vamos a informar las vías de comunicación. Telefónicas, sí. Te pueden comunicar con nosotros al 5275-0770, mediante Facebook a Defogón en Fogón y mediante Twitter @Defogón. Ahí está, perfecto. Ahí son las vías de comunicación que tenemos, que les proponemos a nuestros oyentes para que se comuniquen con nosotros en la tarde de hoy. Aquellas tardes con la radio en la rambla, aquellos días con marimbia en el sol, tengo un puñado de recuerdos de arena. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse. 16 horas 11 minutos en la República Argentina y quien trae el deporte es el señor Manuel Daluz. Bueno, comenzando con la columna deportiva del día de hoy, vamos a decir que en la semana la Intendencia de Montevideo reconoció a nuestros atletas que consiguieron medallas en los Juegos Panamericanos de Toronto. Dolores Moreira, Débora Rodríguez y Emiliano Laza y el plantel femenino de handball y el masculino de fútbol que se trajo la medalla de oro. Y también se habló y se le hizo un reconocimiento a todos aquellos atletas que compitieron y no pudieron traer ninguna medalla. Vamos a decir que en los Panamericanos no fue de la misma manera que en el anterior, nada más que con mayor cantidad de atletas, y aparte de eso fuimos con otras disciplinas que en la de Guayaquil no habíamos estado. La selección sub-22, como todo el mundo sabe, le ganó a México por 1-0 con un tiro libre impecable de Ryan Lozano, el volante defensor, y así consiguió la medalla de oro. Hay una cosa para decir, parecería ser que Ryan Lozano ya está vendido a un equipo de la primera división italiano. Mire usted. Que acaba de subir, si no me equivoco creo que es el Bari. estaban en esa negociación. O sea que otro más que se va tempranamente. Difícil, ¿no? Sostener jugadores en el fútbol uruguayo. Sí, usted vio lo que veníamos diciendo sobre el tema de si se divierten, no se divierten, de aquel espíritu de los campeones del 50 y de todo esto. Lo estamos viendo día a día, ¿no? Lo estamos viendo cómo se pierde la cuestión amateur. Pero bueno, esto es lo que está pasando. Parecería ser que no es el solo el que se va. Se está hablando de tres jugadores más, pero bueno, como estos son, han tirado esto en la prensa, yo no lo voy a levantar hasta que no se concrete. Ahí está. En los Juegos Olímpicos Especiales de Los Ángeles, Leticia Alejo, Matías Rojas ganaron las medallas en natación en 100 metros libres. Vamos a decir que en estas Olimpiadas Especiales Uruguay le está yendo muy bien. Suma 3 medallas de oro. Esto lo hemos colgado en el Facebook de nuestro programa. Así que si quieren enterarse un poco más, ahí está toda la nota. En cuanto a la selección mayor, Cavani fue suspendido por 2 fechas por la expulsión ante Chile. Y bueno, vamos a jugar los partidos que es de la eliminatoria por primera vez desde el 2008 sin Cavani y sin Suárez en la delantera. Ahí está, sin delantero. Y bueno, vio, es como dice nuestro amigo el productor, está aplaudiendo acá. Hay que decir que las eliminatorias empiezan este año, rumbo al Mundial de Rusia de 2018. El primer encuentro va a ser en La Paz ante Bolivia, el segundo contra Colombia en Montevideo, el tercero en Ecuador, en Quito contra Ecuador, y Chile en el Centenario. Hoy y mañana, mejor dicho, hoy a las 14 horas, Santiago Urrutia corrió su carrera número 13 y ganó, se está tratando de la penúltima fecha del campeonato de Pro Racing, del bueno, no me sale ahora la escudería. Santi lidera el campeonato con 27 puntos de ventaja. Bueno, ahora son más porque acaba de ganar. Y quedan 3 carreras. Mañana se corre otra que empieza también a las 14 horas. Se puede ver por un canal de estos que se pagan. Ahí está. Bueno, y para terminar, hoy y mañana, en Paraná, Entre Ríos, se corre una nueva fecha del TC, donde nuestro piloto oriental, Mauricio Lambiris, que está en el campeonato décimo, peleando para estar en el playoff, ya está adentro, que entran los primeros 12 para pelear el campeonato, seguramente va a sumar algún puntito más. Ahí está, perfecto. De los uruguayos que participan en la final de la Copa Libertadores, ¿usted tiene algo? En la final, los jugadores que juegan en River Plate, sí. Y el que juega en México. Y el que juega en México. Sí, mire, hay 2 jugadores que están lesionados. ¿Se lesionaron en el partido de la final? Y sí, pero hay lesiones que también pertenecen a los entrenamientos. Porque parece que hubo algún... Por ejemplo, el caso de Tabaré Viudé sale con un tirón, pero vuelven a la Argentina, parece que entra a entrenar y tiene... Bueno, parece que se resiente. Sí, parece que sí. Todavía no está la última palabra, pero... Bueno, Mora sí. Mora está lesionado. Parece que es un golpe muy fuerte que recibió. No baja la inflamación. Bueno, ellos dos serían los que están complicados. El Cacha salió por cansancio, según lo que dijo su técnico, ¿no? Lo vimos jugar más adelantado de lo que juega en la selección, digamos, buscando el gol, una cosa como un delantero, me gustó, le puso mucha garra como siempre, pero bueno, creo que me da la sensación a mí que va a ser un partido muy parejo. Me parece que va a ser un partido muy parejo. Ahí está, bueno, buenísimo. Entonces, ahí está la opinión del señor Manuel Daluz con respecto al partido final. ¿Sabe lo que no me está gustando? ¿Qué no le gusta? Es el tema de la reventa de la entrada, ¿vio? Bah. Porque River, después de tantos años de pelear, qué difícil eso, ¿vio? Bueno, pero eso... Pero 30.000 pesos en la entrada, ¿a usted le parece? Y hay sí, tantas cosas bien en la Argentina y tenemos que hacer esas cosas así, ¿vio? Habría que parar ese tema de comprar por Mercado Libre, que compra cualquiera que tiene plata y compra 7.000, 10.000 entradas y después la vende a cualquier precio. Sí, bueno. No lo puedo decir porque no creo que no me pasaría que una entrada. Sí, bueno, sí, pero vio que la gente está bien, ¿no? La gente que sigue su equipo, que lo quiere ver campeón, que lo quiere alentar, ¿Está? No se merece eso. ¿Puedo comentar una algo? Sí. Recién cuando venía viajando para aquí, venía viajando en el subte y vi una situación particular. Uh-huh. Hay algunos clubes acá. Yo he aprendido bastante de fútbol. Bueno. Con ustedes, claramente. Sí. Y yo no sabía que había C, B y otras clases de... Ajá. Sí, otra categoría. Otras categorías. Pero bueno, un caballero se emocionó porque otro caballero reconoció su club y empezaron a hablar como íntimos. No me digas. Y se agrandó Chacarita, o sea, pero fue... Que precisamente no era el club que aludimos, ¿no? Claro, porque Chacarita es muy conocido. Claro, claro. Exactamente. Así son las cosas. Bueno, bien, Manuel contó el deporte del otro lado del charco, pero además que abarca más que el otro lado del charco. Mario Benedetti. Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera. Igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Estás escuchando. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez. 16:20, continuamos aquí en De Fogón en Fogón. Verónica. Se pueden comunicar con nosotros al 527-50770 y también se pueden comunicar mediante internet a Facebook de Fogón en Fogón y Twitter @ de Fogón en Fogón. Bueno, estamos en el espacio cultural y vamos a comentarles las actividades que tenemos para hoy a la noche. Hay varias actividades y diversas. Como primera actividad tenemos Milongas Extremas, Corazón Rockero y Sangre Criolla. El cuarteto de guitarra se presenta hoy, el sábado 1 de agosto, a las 20 horas en Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe, 4560. Buenísimo Milongas Extremas. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, así que... Bueno. Sí, de hecho, una amiga de Montevideo lo recomendó, Margarita, recomendó, dijo, para ustedes de Fogón en Fogón, fíjense, vayan a ver... Milongas Extremas. Buenísimo, bueno, es un buen plan para hoy a la noche. Está bien. Tenemos otra actividad que se llama Vuelve, prepárate el 7. Nombre bien. Intenso. Exactamente. Sí. Pero hoy a las 21 horas se presenta en Moreno 3281. Hay entradas anticipadas. Bueno, pueden comunicarse al 4931-7799. Y la última actividad de hoy para distenderse un sábado por la noche es Festilombo. Con la presencia del 3 al toque. Sábado 1 de agosto, 23 horas, en el Club Premier. Campichuelo 472 Caballito. Ahí está, y en el segmento cultural, el que nos trae el cachito de cultura, además de la agenda de Verónica, es el señor Roberto Sabán. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Muy buenas tardes. Muy bien. Acá estamos. La agenda cultural también en Montevideo hoy a la noche tiene, como tiene todos los sábados, a Nico Arnicho en el Teatro Solís con el espectáculo Unplugged, una original propuesta percusionista donde él solo trabaja con distintos instrumentos. Es un gran investigador de la percusión latinoamericana y africana y hace un fantástico espectáculo. Tuvimos oportunidad también de entrevistarlo en otro espectáculo que tiene Montevideo, en Tartamudo, en la calle 8 de Octubre, con su trío, que es también espectacular. Ahí está. ¿Ponemos un poquito de lo que pudiste hacer en la entrevista? Vamos a escucharlo. Me llamo Cristina Narbondo y estamos en el Tartamudo Bar Arte, Montevideo, Uruguay. El Tartamudo es, bueno, es un, como dicen, ¿no? El nombre es un bar arte, o sea, y estamos hace 9 años. Tartamudo, un bar de música en vivo, que ya casi 10 años acá en Montevideo. Vamos a tocar hoy con el trío, Carnaval del Mundo. Y bueno, nada, acá, llevando el invierno montevideano. Como empezando a tocar, o sea, lo que se llaman bandas emergentes también, ¿no? O sea, y bueno, también después hacemos un montón de muestras de pintura, las hacemos acá arriba, y bueno, un poco de todo lo que va saliendo de arte, presentaciones de libros, etcétera, etcétera. Ritmista, ¿no? Percusionista, baterista, a partir del ritmo, intento, o sea, a ver, trabajo como sesionista, pero también tengo proyectos propios, como este de hoy, donde toco batería, pero de una óptica más rítmica, no tan baterística, más de percusionista, y el otro Superplug, donde toco fundamentalmente percusión, y otros ensambles que son puramente de percusión, pero dentro de la música sería ritmista. Ahí está, ahí pasaba un poco para conocer el local, digamos, y también para conocer de qué viene la música y el arte que hace Nico Arnicho. Un hombre muy importante en la música del Uruguay, un hombre que realmente es un investigador en percusión y todo lo que hace, lo hace de altísima calidad. Otra cosa de gran calidad que le voy a contar es algo que ocurrió el fin de semana que está terminando ahora, es la inauguración de un estreno mundial en ópera en el Uruguay, una obra que se llama Rayomón. Es una obra que está basada en una película que estrenó en 1952 con Akira Kurosawa sobre un cuento de Akutagawa, un tradicional literato del siglo XIX japonés. Esta obra, esta ópera está hecha 100% en Uruguay. Está compuesta por León Viriotti, un compositor uruguayo. Está guionada y dirigida por Sandra Macera, un trabajo que vienen haciendo estos dos desde hace más de 4 o 5 años, incluso la presentación de la conferencia de prensa que dieron en el Sodre hace una semana, donde de nuevo el Sodre vuelve a dar muestras de una de las grandes gestiones que viene teniendo esta política cultural, y específicamente en el Sodre, un Sodre nuevo, un Sodre que esta ópera demuestra que hay equipos de utilería, equipos de vestuario, de tocado, de maquillaje, con un alto profesionalismo, y consiguen hacer esta ópera 100% uruguaya, una producción en cuanto a vestuario, en cuanto a escenografía, que ya es de nuevo otro producto posible de exportación de la cultura uruguaya. Rayomón, una ópera entonces, estreno mundial de este autor uruguayo y de producción 100% oriental. Y estuvimos conversando ahora en esta conferencia de prensa con Ariel Caspe, el director artístico del Sodre. Un hombre que también es un hombre que viene del palo de la ópera y que ha gestionado este Sodre a pleno público. Se agotan las entradas, las las entradas son con mucha anticipación y realmente han generado un movimiento cultural y a 5 cuadras está el Solís con una gestión también de altísimo nivel. Así que, bueno, vale la pena escuchar un poco de esta entrevista, donde también pudimos entrevistar a Eiko Senda. Eiko Senda es una gran cantante de ópera, origen japonés, pero nacionalizada uruguaya, que es la protagonista femenina de esta ópera. Primero, creo que se produce por un tema de voluntad y de encare de política artística, de respeto al creador nacional. Me parece que por ese lado empieza la cosa. El Uruguay ha sido un país de enorme tradición en materia de composición. Yo tuve la fortuna de disfrutar en mis primeros años de cantante el magisterio de Ricardo Storm, por ejemplo. Pero hubieron otros, como hablamos hoy, Marta Gruni de Jaurès Lamarque Pons, fue también una ópera que tal vez fue la más significativa. La más uruguaya. La más uruguaya de las óperas, claro, exacto, que contemplaba elementos de populares, del candombe. Mi nombre es Eiko Senda, personaje de Masago de ópera Rashomon. ¿Cuánto hace que estás en el Uruguay? Creo que 8 años. Creo que completo 8 años, sí. 8, 9 años. ¿Y de dónde venís? Yo nací en Japón, y viví después en Inglaterra y en Alemania, y me quedé trabajando allá. Volví para Japón por trabajo de contrato y después en 95 vino para Latinoamérica. Viví en San Paulo. ¿Todos estos años estuviste trabajando como cantante de ópera? Sí, solo como cantante de ópera, y soy pedagoga también. Y soy madre también. Ahí está la entrevista que pudiste hacer, Roberto, ahí con sobre la presentación de la ópera uruguaya Rashomon. Sí, un hito de nuevo en este proceso cultural en Uruguay, que realmente vale la pena destacar y del cual uno puede estar muy orgulloso. Les cuento que la película Rashomon de 1952 está en internet con subtítulos, se la recomiendo mucho, es uno de los clásicos del cine del cine japonés. Así que bueno, buenas tardes a todos y un gustazo, hasta la semana que viene. Un abrazo, Roberto. Chao, Roberto. Chao, Roberto. Chao, chao. Ahí está, ahora 16 horas 30 minutos y nosotros nos vamos a la tanda. 770, cooperativa, se siente. Inicio de espacio publicitario. Defender la vida es defender la salud. Está en marcha la tercera campaña preventiva de salud. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA, entrega a todos sus afiliados las tarjetas que fijan las pautas para la protección del físico y la mente, a la vez que retoma el plan de chequeos médicos a domicilio y en los lugares de trabajo. Defender la vida es defender la salud. UTBA. El Papa Francisco y su visita a la Cuba socialista. En septiembre, con Carimar Evento, viaje a este encuentro histórico. Reserve ahora y congele su precio. Llame al 4328-3535 o enviar un email a ventas@carimar.tour.ar. Carimar Evento, revolucionando el turismo. Ellos tomaron sus propias decisiones. Ahora les tocará a sus invitados. Decisión, con la conducción de Jay Mamón y Rocío Marengo. Todos los martes y jueves, desde las 23, por Crónica Televisión. Villa Meliquina es uno de los lugares más hermosos de la Patagonia Argentina, donde podés disfrutar de las montañas, los lagos, los bosques y todos los deportes en contacto directo con la naturaleza. Un lugar maravilloso a 35 kilómetros de San Martín de los Andes, con paisajes diferentes en cada época del año. Hospedate en la Hostería Meliquina, donde el confort de nuestras instalaciones hará aún más placentera tu estadía. Comidas regionales, sala de estar con vista al lago y al valle, servicio de TV, Wi-Fi, DVD, excursiones. Meliquina, Hostería de Montaña. Contacto 02972-413-283 o www.hostería-mediomeliquina.com. Con Aerolíneas Argentinas, llega volando. Viaja mejor. No tardes 15 horas si podés viajar en dos. Anticipate. Llama al 0810-222-VOLAR o ingresa a aerolíneas.com y tené las mejores tarifas en cuotas, en pesos y con 27 bancos. Aerolíneas Argentinas. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Escuchás una idea, la haces tuya. Cooperativa 770. Se siente. Horas 34 minutos aquí en la República Argentina. Suena Alejandro Balvis, La Correntada, en De Fogón en Fogón. Sombras atormentadas debajo de la frazada en el arca de Noé. Lugareños temen evacuar. Bucaneros salen a robar. Se pueden comunicar con nosotros al 5275-0770 mediante Facebook De Fogón en Fogón o Twitter @ De Fogón. Bueno, continuamos con la agenda cultural. El mañana, domingo 2 de agosto, 20:30 horas, se va a estar presentando Florencia Rivero. Presenta Una Noche Latinoamericana. Es una noche diferente, un concierto donde participan varios uruguayos. Es música latinoamericana, varios compositores. La dirección es José Modesto Girufra, 371, es en San Telmo, así que se pueden acercar a esta actividad. Y tenemos el jueves 6 de agosto, 21 horas, se presenta La Vela Puerca en el Luna Park para presentar su disco Érase. Así que, bueno, estas son las actividades que tenemos por esta semana para concurrir. Ahí está, bárbaro. 16 horas 36 minutos, aquí estamos en Radio Cooperativa M770, en esto que damos por llamar De Fogón en Fogón, y estamos en una comunicación, estamos comunicados en este caso con María del Pedro, y tiene que ver con algo que, con lo que arrancamos el programa, y que es lo que sentimos aquí como alguna pretensión de recuerdo, de homenaje a un querido amigo y compañero, Enrique Fidalgo. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. ¿Qué tal, Andrés? Bueno, estoy escuchando, sí. Ahí está. Bueno, un poco estamos en comunicación con vos porque tuviste la posibilidad de conocerlo en varias de las facetas, Enrique, ¿no? Vos mencionabas ahí en el muro de Facebook que lo tuviste como analista, después como compañero y casi como amigo, digamos, también. Vos sabés que él fue mi analista cuando yo llegué a La Plata a estudiar psicología, y a los 20, de los 20 a los 28 años él fue mi analista. Mucho tiempo, digamos. Y después éramos compañeros ya de trabajo, así que decidimos interrumpir el análisis. Y sí, la verdad que después estuve con él en la cátedra de psicología social, de trabajo social. Lo visité en Montevideo, conocí a sus hijos, a su madre. Lo traté mucho tiempo. Fue cuando nació mi hijo. Yo puse esa anécdota de cuando nació mi nene, digamos, estaba yo en el hospital y Enrique apareció primero, poné las 3 horas, no sé cuándo. O fue a la noche, fue a la otra mañana, estaba Enrique con un osito muy lindo que lo guardamos, le pusimos el osito a Enrique y él estuvo muchos momentos, sí, Enrique. La verdad que yo lamento mucho, digamos, la ida de él. Claro, bueno, nosotros desde acá, digamos, desde este espacio, porque para nosotros Enrique fue eso, y me parece que muchos oyentes que no lo conocieron, que no tuvieron la posibilidad de compartir rato con él, digamos, de alguna manera nosotros hoy queremos... Te cuento una anécdota, te digo, para que veas, Enrique, lo loco que estaba. Sí. Para bien, ¿no? Sí, sí. Era mi analista, ¿no? Yo le conté una cosa horrible, espantosa, para mí horrible. Le digo, esto no le puede haber pasado nunca a nadie, bueno, etcétera. Te salía para cualquier lado, ¿no? Me dice, le pasó a San Agustín de Hipona, me dice. Esto le pasaba a San Agustín. Pues yo le digo, yo me tranquilizaría si esto está escrito en algún lado, le digo, porque es un horror, una cosa impensable que le había soñado. Me desperté, bueno, en una pesadilla voy corriendo, lo llamo, bueno, y me dice, esto le pasó a San Agustín. Y cuando me estaba yendo, me dice, pará. Entonces me dice, vení. Y 2 cuadras, ¿viste? Con tu analista. Después fuimos compañeros, amigos, que ya es raro, después de ser de que alguien te escucha 8 años sin casi conocerle nada del otro, ¿no? Pero después con el tiempo fue otro vínculo. Pero ahí él me dice, vení, vamos, me dice, vamos. Y yo caminaba 2 cuadras, digo, ¿dónde, viste? Me dice, vamos al auto, que te voy a dar algo. Y abrió el baúl del auto, tenía 100 libros en el baúl. En el baúl del auto, ¿entendés lo que te digo? Sí, sí, sí. 100 libros y me dio las confesiones de San Agustín. Y me dijo, lo que a vos te pasa ya está escrito. No, realmente, magistral. Sí, magistral. Y después del día que nació mi nene, yo le contaba, viste, que todo bien, todo divino. Le digo, bueno, estuvo en la lucería y me contaba, él dice... para mí un delirio. Yo soy analista también, bueno, era estudiante, pero soy... Y le digo, Enrique, me estás jodiendo. Porque me decía que no lo dejen mucho en la... ¿Cómo se llama? Que lo ponen en, cuando nace chiquito. En la incubadora. En la incubadora, me dice, porque yo tengo asma, porque me separaron de mi vieja. Y le digo, me estás jodiendo. Le digo, no, no podés decir esa boludez, te lo juro, me decía. A él no le va a pasar porque es un ratito. Me dice, pero te juro que el asma es de eso. Le digo, Enrique, no seas pelotudo. Bueno, nos reíamos un montón. Le digo, no me podés decir una cosa así. Le digo, y me dice, sí, no tengas duda, ¿eh? Me decían, no le va a pasar, pero puede pasar a cualquiera. Bueno, era divertido, viste, un poco loco y muy tierno, después de un carácter, viste, muy fuerte en su posición política, que yo como analista no lo terminé de advertir, ¿no? Porque después cuando éramos compañeros, así del palo además, total, era un tipo muy fuerte en su posición, pero sí, lo vi en muchas facetas y ahí un compañero me escribió algo... que decía que él era controversial, apasionado y digno. Me pareció que era una buena definición. Sí, buenísimo. La verdad que, bueno, María, te agradecemos muchísimo la participación. Bueno. Y, bueno, estamos aquí justamente recordando lo mejor que nos deja Enrique, porque la verdad que haberlo conocido, a los que lo pudimos conocer, nos enriqueció la vida. Bueno, el hijo me dijo, vamos a despedirlo bien, que sí. Se lo merece así. Exactamente. Medio, ¿viste? Así que, gracias, ¿eh? Por favor, gracias a ti. Ahí bien, está. Despedirlo bien. Exactamente, bueno, claro que sí. Un beso enorme, ¿eh? Muchas gracias. Ahí gracias está, muchísimas gracias. Chao, bueno, un poco de eso se trata, por eso dijimos el programa de hoy iba a ser un poco autorreferencial y vamos a estar hablando un poco de nosotros mismos porque Enrique era parte de nosotros. Enrique estuvo en los programas que hicimos, recuerdan, desde Uruguay, transmitiendo de Uruguay, cuando ganó la presidencia Pepe Mujica. Sí, señor. Ahí estuvimos transmitiendo del local del MVP, del Movimiento de Participación Popular, ahí en la calle Mercedes. Ahí estuvimos con Enrique Fidalgo acompañándonos esa mañana, ¿sí? Previa al triunfo de Pepe. Exactamente. Un poco, digamos, para que tengan alguna idea, digamos, de quién estamos hablando, aquellos que no conocieron a Enrique Fidalgo, por eso lo estamos recordando de esta manera. Tenemos gente que se ha comunicado. Sí, primero les cuento que acabamos de subir la agenda al Facebook, así que todos los que no pudieron anotar mientras que estábamos comunicándoles la agenda, pueden fijarse en Facebook los datos para las actividades de esta semana. Tenemos saludos, tenemos varios saludos. Tenemos un saludo de Elsa Noemi Freitas, de Marcela Castel, bueno, María del Pedro, quien se estaba comunicando recién con nosotros, también nos dejó un saludo en Facebook. Tenemos también a Nicolás Chalar, también dejó un saludo en el Facebook. Y por ahora esos son los saludos que tenemos. Ahí está, perfecto. Entonces, los saludos. Recuérdeme, ¿dónde está Milongas Extremas que estaba hoy, no? Me dijo. Hoy está. Hoy a las 20 horas, Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe, 4560. Ahí está, perfecto. Señor Manuel de Luz, ¿usted tiene algo, un saludo, algo...? No, ¿sabe qué le quería decir? Sí. Parecería ser que se retira definitivamente del fútbol el Chino Recoba. Apa. Y el Tony Pacheco. Bueno. Dos grandes ídolos de los cuadros, digamos, con mayor hinchada en el Uruguay. Mm. Le ha surgido una propuesta para llevar a los dos a un equipo de la India. ¿Al mismo equipo? Sí, al mismo equipo. Pero también empezó a interceder River Plate de Uruguay. ¿Por qué traigo esto a colación? River dice, bueno, no podemos dejar que se despidan así, dos grandes jugadores, lo quieren para el medio. El Chino lo dijo en forma jocosa y yo acuerdo con él. ¿Y quién corre en la mitad de la cancha? Dijo el Chino, ¿no? Sí. Bueno, ¿sabe por qué le comento esto? Porque en la semana, con estupor, vimos que Sudamérica compró los derechos de Daniel Osvaldo, ¿no? Este jugador que ahora acaba de terminar su contrato en Boca, pasó por la Asociación Uruguaya de Fútbol, le abrieron la puerta para que se venda al Porto de Portugal. Y donde Sudamérica se quedaría con un porcentaje de ese pase. La famosa triangulación. Exacto. Por esto mismo ya fue sancionado Sudamérica hace unos años atrás, por la FIFA. Está bien, la FIFA pero no con es, todo no es lo legal, que ha pasado... No es legal igual, o sea, no hay, digamos... Parecería que es legal. Parecería que es legal. Ahora, lo que yo le quiero informar a la audiencia uruguaya, sobre todo, que Sudamérica ya no es más el equipo de antes. Ahora es una sociedad anónima. Está gerenciado. Y el señor que la preside es un financista. O sea que puede ser Daniel Osvaldo o como se llame el que venga, que lo va a seguir haciendo. Ahí está, perfecto. Bien, Ciro, poneme un separador, por favor, y ya continuamos con De Fogón en Fogón y en este suerte de bloque homenaje a nuestro querido Enrique Fidalgo. Hay un país distinto a todos los demás, un pueblo con más. Descubre un nuevo día. Veo a la gente en las tribunas de un estadio, en esa esquina de aquel barrio, en la rama, en el campo y en su pago natal. Van construyendo las leyendas del lugar. Son almas que forjadoras del país cosechan hoy, una vez más, historias que son tan simples de contar la identidad que sus hijos van sembrando hoy, la nueva historia que engrandece nuestro Uruguay. Estás escuchando De Fogón en Fogón. 16 horas 46 minutos, continuamos aquí en De Fogón en Fogón. Verónica. Sí, quería comentarles a los oyentes que esta semana, el 5 de agosto, se cumple un año de la restitución de la identidad de Guido Carlotto. Me parece importante mencionar esto, más allá de lo emblemático que fue encontrarlo, porque bueno, Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, pero claramente a todos nos emociona la restitución de cualquier nieto. Claramente esto se hizo como más notoria esta restitución por el nieto de quien era, pero me parece que esta política de derechos humanos es muy importante, que todos tenemos que acompañarla y bueno, me parecía importante mencionar esto, que no es un dato menor, ¿no? De seguir en la lucha y en la búsqueda de la identidad de todos los ya no niños, sino jóvenes, adultos. Exactamente. Apropiados. Sin duda, alguien que se comprometió con los derechos humanos, sí, con acompañando a los testigos de los casos de lesa humanidad, sí, de los juicios, fue Enrique Fidalgo. Ahora estamos en comunicación con Eduardo Caridad. Eduardo fue amigo y compañero de Enrique. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. ¿Te tenemos, Eduardo? Sí. Bueno, de Enrique podemos hablar mucho, digo, no sé el tiempo, pero yo lo conocí a Enrique en el año 1971 pintando y reconstruyendo una vieja casa que habíamos conseguido para abrir un comité del Frente Amplio. Y así estuvimos hasta que terminó el acto electoral, y a partir del acto electoral él continuó su militancia en la Facultad de Humanidades, era estudiante de psicología, era del FER 68, y se había determinado el grupo político nuestro, que era el 26 de marzo, en ese momento, año 71, que los militantes estudiantiles fueran a su lugar de trabajo y nosotros, que éramos territoriales, mantuviéramos el servicio ahí. Bueno, nos seguimos viendo más esporádicamente y después nos reencontramos en Buenos Aires. Él se vino en el año 73 y yo vine en 74, unos 10 meses después. Y bueno, y ahí continuamos permanentemente hasta estos días, ¿no? Donde, bueno, qué sé yo, tuve la posibilidad de ir a verlo. Felizmente lo vi hace 10 días en el Hospital Italiano. Y me llevo un buen recuerdo, porque estuvimos hablando un buen rato. Yo he ido con el hijo fue, entró un ratito, y después la visita son 2 horas y me quedé en 1 hora y media. Estuvimos muy bien, estuvimos hablando de un montón de cosas, del MPP, de la política uruguaya, también de fútbol, a pesar de que era de Nacional y yo de Peñarol, pero yo le hablé bastante de Nacional para conformarlo, porque sé que era muy bolso, ¿no? Era muy bolso, sí, pero... Y digo, bueno, y tuve la suerte que estuvimos charlando un buen rato y lo encontré bien. Después, a la semana siguiente, se agravó mucho y, bueno, la cosa se complicó y desembocó en el domingo en el deceso de él. Pero digo, yo lo tengo el recuerdo de Enrique, como bien decís vos en la introducción, como amigo y como compañero, porque si bien fuimos compañeros y seguimos siendo compañeros en muchas actividades que él desarrollaba en la Plata, yo vivo en Buenos Aires, en el MPP, muchas veces yo colaboraba a pesar de no pertenecer orgánicamente al MPP, pero sí tenía simpatías con el Frente. Me parecía que era importante hablar de lo de él, ¿no? Que era una persona muy cariñosa, un tipo muy afectuoso, muy, muy, muy amigo, muy de compartir reuniones hasta largas horas, asados, charlas políticas calientes, porque en general la charla política es caliente, ¿no? Y pasional, digo, porque uno le ponía mucho, nosotros somos militantes de larga data y que estamos permanentemente actualizados con lo que pasa allá en Uruguay y con lo que pasa acá en la Argentina también, y compartíamos charlas y actividades en ambos frentes, ¿no? Pero una persona muy educada, muy sensible, bueno, lo demuestra, fundador del Foro de Defensa de los Niños, y también, como vos decías también en la introducción, muy importante era eso, que él era como psicólogo, que era un sostenedor de los testigos de los delitos de lesa humanidad en La Plata, ¿no? Que es una causa muy muy muy fuerte, ¿no? Digamos, donde hubo una gran represión en el sector. Y claro, y los testigos, y compartíamos en las reuniones que teníamos. Nosotros teníamos con un grupo de compañeros uruguayos que vivimos y que nos conocíamos de allá, y algunos y otros nos juntamos acá y formamos un grupo que somos 5... la misma calidad de compañeros y amigos y compañeros. y nos juntamos una vez por mes, digo, y este, y bueno, comíamos un asado, o unos tallarines, o lo que sea, ¿no? Las últimas ya, digamos, este, íbamos a La Plata, a pesar de que nosotros cuatro somos de residentes en Buenos Aires, este, pero nos íbamos a La Plata porque ya la salud no le permitía mucho viajar. Pero bueno, pero tenemos un... Yo quiero hablar fundamentalmente de eso, porque la desaparición física, lamentablemente, es algo que no lo podemos remediar. Pero digo, la presencia está en los buenos momentos compartidos, ¿no? Y en la hidalguía de él, que siempre tuvo una conducta, a veces, muchas veces, puede tener variables, como todo, la militancia, uno crítica y autocrítica, y a veces rectifica permanentemente las vías hacia donde logra el objetivo, pero lo pinta de cuerpo entero el hecho de el defensor de la niñez, que cuando hablamos de la niñez estamos hablando de esa niñez marginada, este, y también de los muy vulnerables, testigos declarando ante asesinos seriales, ¿no? Y bueno, y esos dos puntos, más allá de su militancia política, esos dos puntos creo que dan bien un perfil de la identidad de lo que era Enrique Fidalgo, ¿no? Un tipo muy sensible, muy querible por todos sus actos, ¿no? Digamos, este es un... Bueno, yo dije, se lo dije a la familia en el entierro en La Plata, que bueno, que ahora lo que hay que lo más importante para decir es que tuvimos la suerte de conocerlo. Exactamente. Y de compartir con él muchas horas. Yo estoy hablando del año 71 y podría hablar muchísimo de Fidalgo, digamos, pero es este, porque es un tramo muy largo, más de 40 años que nos conocemos. Y bueno, y hoy lo estamos extrañando, y mañana con unos amigos, con esos amigos también, mañana vamos a juntar. Y va a venir el hijo en lugar de él, ¿no? El hijo Pedro, que es un pibe muy macanudo, que es ahijado de uno de los comensales de mañana. Este, y bueno, estamos muy muy movidos, pero movidos en el punto de vista de recordar lo importante de lo que es y valorar lo que es un compañero militante, ¿no? Porque después de 40 años de militancia, este, digo, no queda ninguna duda de que, bueno, uno está en una búsqueda permanente de caminos por un mundo mejor, ¿no? Exactamente. Eduardo, bueno, te agradecemos mucho. Nosotros en el programa de hoy pretendimos hacerle una suerte, no sé si decir homenaje, pero sí de recuerdo, de caricia al alma, porque bueno, porque realmente lo sentimos eso, ¿no? Un amigo, un compañero, y que bueno, me parece que vale la pena que la gente, sí, que no lo conoció, conozca esto, que por estos lares pasó un tal Enrique Fidalgo, que hizo tantas cosas buenas. Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes que me hayan dado la oportunidad de emitir esta forma de sentir, porque a mí me congratula mucho poder hablar de Enrique Fidalgo. Eduardo, mil gracias y bueno, estamos en contacto. Cómo no, estamos en contacto. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo para vos también. Ahí está, ahí pasaba Eduardo Caridad, también uno de los amigos y compañeros entonces de Enrique Fidalgo. Ha dejado una huella importante. Sin duda, sin duda. Vero. Vamos a los saludos. Tenemos un saludo para Samuel Rochón, Germán Delgado, Carloncho Manuel, Jorge Rolando Fernández, los compañeros de Uruguay Montevideo, Uruguay, no, ya los cambié, es Uruguay. ¿Eh? Uru Mata. Mataderos. Ah, les cambié. Uruguay, Montevideo. Uru Mataderos. Uru Mataderos. Y tenemos otro dato importante. Está en este mes de julio, está corriendo el sexto Festival Internacional de Títeres al Sur, que ya lo hemos mencionado, sí, pero que sigue y que se va a estar presentando hoy y mañana en distintos circuitos. En Catalina Sur, en el Circuito Cultural Barracas, en la Casa de la Cultura, en la organización Los Pibes. Así que pueden buscar por internet, es muy interesante la propuesta, hay un montón de funciones en distintos horarios, noche y tarde, así que pueden concurrir a esta actividad. Ahí está, después lo subimos al muro de Facebook, así la gente puede ver los horarios, le ponemos el link de la página de ellos, del festival. Así lo compartimos con todos ustedes. Señor Maldaluz, ¿se bueno, está yendo? Sí, un abrazo grande, vamos a invitar a Blanca que entre al piso. Ahí está. Bueno, un abrazo grande, hasta la semana que viene. Ahí está, hasta la semana que viene entonces, Manuel. Vístase y se está yendo. Se fue. Agarró el bolso con las cosas y se va. Deje el mate, por lo menos. Llega Blanca. ¿Qué tal, cómo le va? Rebori. ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Cómo va? ¿Bien? Sí, no, el mate es infaltable, ¿eh? Sí, claramente, sí, sí. Claramente. Señor, aparte Manuel Daluz, se apodera del mate. Sin poner azúcar. Sin azúcar. No, sin azúcar. Bueno. ¿Me vas a preguntar ahora qué va a ir hoy? Le pregunto. ¿Eh? Sí. Bueno, hay un dúo nuevo que se llama Argüello Magur. Sí. Que ha sacado un disco muy interesante. Bien. Lo vamos a tener acá. Y vamos a hablar de, por supuesto, con el polémico Fernando Ferreira. Que es polémico. Recontra polémico, así que pueden opinar, ya saben el teléfono que les damos siempre. Y el tercer punto es un punto muy atractivo general para la cultura popular, que son los santos populares. Ah, mira. No los santos de oficiales de la Iglesia Católica, sino los santos populares. Los santos populares. Por ejemplo, la difunta Correa, el Gauchito Gil. Que son los más conocidos, sí. Bueno, después personajes que se supone que existieron, pero no se sabe con exactitud de qué manera, como la Teresita, bueno, personajes que existieron como Bayroleto, y un personaje más reciente como Gilda, que integra la lista del Santerío Popular. Interesantísimo, sí, entonces. Con María Rosa Lojo, una gran escritora. Buenísimo, entonces quédense en Cooperativa porque llega Raíces con Blanca Rebori y todo ese material que ya anunció. Vero, nos vamos. Nos vemos el próximo sábado. Vamos a el próximo sábado a estar con tema Mercosur, Parla Sur y otros temas políticos, así que nos estamos viendo el próximo fin de semana. Gracias Oscar Trinidad en la producción, gracias Ciro en la operación técnica y nosotros nos estaremos reencontrando la semana que viene, el próximo sábado. Chau, buena semana. Para el final queremos decir, Enrique Fidalgo, siempre te recordaremos, sin dudas nos hará falta.